a las direcciones atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta también la podés utilizar para agregarnos en tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea. Y para el correo electrónico tradicional también utilizamos la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606. Si no tenés acceso a internet, nos podés dejar allí grabados un mensaje en el contestador telefónico de la producción. Este programa lo seguimos haciendo con José Castillo en las locuciones artísticas, con Julián Profeta en la puesta al aire y operación de sonido, y colaborando también con la producción artística del programa. Mi nombre es Leo Vázquez, y también nos podés escuchar por internet, pero en vivo, a través de la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Y como ya escuchaste en la introducción del programa, el recuerdo que estamos haciendo en el día de hoy es para Polo, o Fabián Polosecchi, que había nacido en 1964 y que fue el encargado de marcar el final de los tiempos en que los periodistas se formaban en las mismas redacciones. Optó por anticipar su partida, ya que terminó por propia voluntad con su vida arrojándose a las vías ferroviarias cerca de la estación de Santos Lugares a los 32 años el 3 de diciembre de 1996. Más desasosegado que como se lo había visto por la pantalla de ATC conduciendo los ciclos El Otro Lado, que ganó 3 Martín Fierro, y El Visitante, propuestas que marcaron un antes y un después en la manera de documentar el costado oculto de la vida urbana más oscura y hasta marginal del fin de siglo. Capítulo número 65 de Atrapados en Libertad, para Fabián Polosecchi, en el aire de la 530, en la voz de las madres. Por el periodismo fue más bien accidentado. Estuve en un par de revistas y probé suerte en casi todas las secciones de un diario. Así fue en realidad como descubrí que nadie es imprescindible, y yo menos que nadie. Sin embargo, el escribir sobre las más diversas cosas me había enseñado algo. Cualquier acto que realiza un hombre, por más extraño o imperceptible que sea, representa en sí mismo y secretamente a todo el género humano. Será por eso tal vez que prefiere escribir historietas, es decir, pequeñas historias sobre pequeñas personas. Una historieta sobre ladrones y policías podía estar bien. En realidad, el periodismo me había dejado dos vicios. El primero era una curiosidad malsana sobre ciertos tipos que, estando al borde de convertirse en héroes, al final se caen antes. Y el otro, una obsesión por ir directo a las fuentes. De Mendoza, después de hacer el Banco de Previsión Social, nos encontramos con la policía y nos agarraron a los tiros. Se me vino con una cuchilla, ¿era él o yo? En ese momento, ¿era mi vida o la de él? Y podía estar muerto yo. Yo creo que lo interesante de ello es ganar plata sin trabajar. Pasa todo por ahí, uno para qué roba, para tener dinero, si no, no existiría el robo. Atrapados en Libertad. Hace algunos años, en el 2005, los amigos de la revista Sudestada, una publicación compañera que Atrapados en Libertad siempre tiene en cuenta para la realización de los informes del programa, a través de sus periodistas Ignacio Portela y Hugo Montero, editaron un libro que se llamó Polo el Buscador, sobre la biografía de Fabián Polosecchi. Y con motivo de la salida al público de aquella publicación, en la página de la revista Sudestada, www.revistasudestada.com.ar. También la podés encontrar, que también la podés encontrar enlazada a la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podemos encontrar lo que vamos a compartir a partir de ahora, una pequeña reseña con fragmentos justamente de esa publicación que se llamó Polo el Buscador, que dice así: la aparición del programa de Fabián Polosecchi a principios de los 90 representó algo más que una bocanada de aire fresco. Fue la definitiva imposición de un estilo inédito en la televisión argentina. La clave fue detenerse en aquellas historias que ya nadie se preocupaba por escuchar. Esa nueva mirada que se instaló a partir del impacto de El Otro Lado y El Visitante, los ciclos que conducía y producía Fabián Polosecchi, se basaba en la búsqueda de historias que estaban allí, casi ocultas en las calles de Buenos Aires. El programa de Polo se encargó de correr las luces y enfocar la mirada hacia esas miles de historias escondidas en las sombras de la vida diaria y protagonizadas por ladrones, por vecinos, por trabajadores. Una verdad poética recorrió desde el principio su trabajo y generó una mística propia. Lo extraordinario respira en lo cotidiano. Polosecchi terminó sus días arrojándose bajo las vías de un tren el 3 de diciembre de 1996, dejando tras de sí una brumosa estela de dolor e interrogantes, pero también un legado artístico que resuena hasta nuestros días. A través del libro Polo, el Buscador, los periodistas de Sudestada, Hugo Montero y Nacho Portela, intentan aportar una mirada hacia la vida y la obra del periodista que agrietó las paredes de la televisión y que marcó a toda una generación de jóvenes periodistas. Y en algunos fragmentos que rescata la página de la revista Sudestada de esa biografía de Polo, editada en el año 2005, rescatamos por ejemplo un fragmento que habla de cómo lo afectaban esas historias que iba a buscar para los programas que se emitían por la televisión pública. Cuando todo termina, dice, cuando la lucecita roja de la cámara pierde su color y los micrófonos corbateros abandonan las solapas, cuando llegan los saludos de ocasión y vuelven los apuros del horario y ya es hora de levantar campamento y seguir adelante, algo siempre sigue encendido. Algo continúa su marcha, su interna procesión. No todo termina cuando el entrevistado se alejaba por una calle oscura, dejando atrás un puñado de heridas abiertas de frente a un tipo cualquiera que se interesaba por su historia, que indagaba, que buscaba casi siempre con desesperación romper la cáscara de las cosas. Nada terminaba allí, en realidad, para Polo. Programa tras programa, toda aquella decisión casi obsesiva de rastrear lo más íntimo, lo más doloroso, lo más apasionado de una persona, acababa por transformarse en un viaje del que, indefectiblemente, había que volver en algún momento. Y ese momento, supuestamente, era cuando la entrevista terminaba, cuando el trabajo terminaba. Polo sabía que no era así. Supo siempre que no era nada fácil quitarse de encima los recuerdos, las vivencias, las miserias de cualquiera de sus personajes. Y sabedor de los gajes del oficio, aceptaba las consecuencias de su viaje, que, a decir verdad, era justamente aquel material que le daba a su programa una textura única en televisión. Gajes del oficio, pensaba Polo mientras se largaba a caminar, solo y perdido en el silencio, tratando de reconstruirse por fuera de aquella historia terrible que había buscado y había encontrado. Gajes del oficio, decía, como tratando de explicarse a sí mismo de qué se trataba todo aquello que lo dejaba marcado por horas, por días. No era fácil salirse de aquellas historias, no era fácil cerrar todo, saludar y listo, chau. Olvidarse, como en cualquier trabajo en el que el reloj marca la hora de salida. Polo se quedaba atado a esas historias y los hilos invisibles de aquellas ataduras se le iban acumulando, se iban enredando en una madeja cada vez más compleja. Ahora escuchamos una entrevista a Fabián Polosecchi, hecha por Juan Mascardi en 1994 en el marco del Festival Latinoamericano de Video en Rosario. El hecho de haber ganado dos Martín Fierro, ¿en qué sentido los beneficia a ustedes? Bueno, es un, en principio es un reconocimiento de una parte del periodismo que, bueno, que digamos, compartió con nosotros el gusto por el programa. Eso es lindo, ¿sí? Y bueno, todos sabemos que es un poco el premio de la industria, ¿no? Aunque, o que por lo menos la industria toma como parámetro de algo. Pero Supongo que quizás hay algunas personas que a partir de la promoción que implica ganarse ese premio, hayan conocido el programa, lo hayan visto, pero nada más. ¿Y cuánto tiempo les lleva más o menos armar un programa desde el momento que comienzan a buscar los personajes hasta que terminó de estar editado? Es un proceso. Nosotros estamos en general trabajando simultáneamente, digamos, cuatro programas a la vez, con distintos etapas de su producción. Así que más o menos desde que decimos, bueno, vamos a hacer este programa hasta que sale al aire, nunca tarda menos de un mes. Es el código, vos decís, ¿qué código? El código es de confianza, digamos. Me parece que yo confío en la persona que estoy hablando y la persona medianamente confía en que nosotros no vamos a ridiculizarlo ni a utilizar, digamos, su imagen de manera, por lo menos, no de manera agresiva ni... Y nada, es una cuestión de respeto, me parece. Una cuestión de respeto de registrar un momento de convivencia con esa persona, más que hacerle un reportaje a veces. Había mucha desconfianza incluso antes de que se conociera un poco más el programa, a que nosotros fuéramos tipo cámara oculta, ¿viste? Tipo Edición Plus, por ahí los informes. No, más que Edición Plus, Tinelli, digamos, de que los íbamos a joder o no sé qué. Pero bueno, siempre hay desconfianza. Aparte me parece bien que haya desconfianza, porque me parece bien que la gente desconfíe de, en todo caso, de la televisión. Está muy bien, me parece correcto. Polo, ¿y cómo fueron tus inicios en la tele? ¿Cómo empezaste en el programa de Pettinato? Yo tenía una amiga que trabajaba en la producción de ese programa. Había que hacer unas notas, querían ellos hacer unas notas a la noche y con personajes de la noche. Y bueno, ella me propuso a mí, con la sabiduría que yo nunca había hecho televisión ni nada por el estilo. Bueno, me toman una prueba, les gustó y funcionó. ¿Harías alguna otra cosa en TV? Sí. ¿Por ejemplo? Y es medio raro eso, pero es algo que estoy pensando, digamos. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hay que ver qué grado de credibilidad tiene para la persona que fantasea sus propias fantasías. A mí no me importa si una persona me miente, porque de algún modo, si es mentira lo que está diciendo, si es mentira, ¿qué sería que es mentira? Yo no ando buscando verdades, ¿viste? Pero si es mentira lo que está diciendo, se refleja en su forma de decir, se refleja en un gesto, y eso es información para mi programa también, eso sirve. Entonces, no es que sea una mentira, no es que yo estoy contrastando un hecho concreto con la persona que me lo está diciendo, en el sentido, bueno, esto es verdad, esto es mentira. Lo que a mí me interesa es una historia de vida, y si en esa historia contiene, digamos, un relato fantasioso sobre la propia vida, también sirve. No, es bueno eso. Atrapados, se puede estar mejor, y peor también. Atrapados, en libertad. 5 años, las personas deberían orientar sus vidas hacia un destino definitivo. Caso contrario, el sujeto sufre alteraciones psicológicas que lo llevan a sentirse incómodo en cualquier sitio. Crouch llama a este mal síndrome del visitante inoportuno, y aún no existe tratamiento eficaz que lo neutralice. Estás escuchando Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Y en el capítulo número 65 del ciclo estamos recordando a Fabián Polosecchi, Polo, aquel que se animó a mostrar los bordes de la vida urbana en nuestro país y que marcó un nuevo camino para el periodismo y los medios de comunicación, desde qué historias contar y desde, obviamente, cómo contarlas. Fabián Polosecchi en Atrapados en Libertad. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606, y puedes visitar nuestra página, que se viene actualizando de a poco, en la que vas a encontrar, obviamente, los contenidos del programa del día de hoy dedicado a Fabián Polosecchi, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y nos podés escuchar también en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y ya seguimos entonces con el capítulo número 65, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Atrapados en Libertad. No entiendo, ¿por qué me cuentan estas cosas?, le preguntaba Polo a su compañera Martina Mirabelles, intentando buscar razones ante aquella confianza fugaz que permitía que cada uno de esos personajes se abriera ante aquel tipo de campera negra como si lo conociera de toda la vida. ¿Por qué me cuentan estas cosas?, se preguntaba Polo, y sabía que no había respuestas más allá de los argumentos que siempre intentaba improvisar para salir del paso ante alguna pregunta periodística, argumentos repletos de dudas y de nuevas preguntas. El programa de los chorros o el de las putas fueron terribles, decía Polo. Me di cuenta de que empezaba a escuchar. Una mina me dijo, esto no se lo conté a nadie, y me lo estaba diciendo a mí sin conocerme. Me llevo un pedazo importante de esta gente, algo que es muy real y al mismo tiempo muy fuerte. Yo me siento muy involucrado, después no me puedo ir a dormir como si nada, señalaba Polo en sus comienzos a la cabeza del otro lado, antes que aquellas ataduras se convirtieran en la consecuencia cotidiana de cada entrevista. Todos los que hacemos este programa vivimos algo fuerte que nos pega. Estoy aprendiendo muchas cosas. Una de ellas es estar preparado para escuchar cualquier cosa. Que hable con un ladrón no quiere decir que esté a favor del robo, ni que me solidarice con el tipo, pero me interesa hablar con él, ver qué le pasa. Se puede hablar con cualquiera, sin juzgar. En definitiva, todos tenemos los mismos problemas, nadie es tan distinto. Me parece que es más importante lo que desconocemos del otro que lo que sabemos de él. Todos guardamos secretos, expresaba por entonces Fabián Polo Secchi, y lo rescata la biografía llamada Polo el Buscador, de la cual estamos compartiendo fragmentos directamente desde la página de la revista Sudestada. Nadie es tan distinto, afirmaba Polo, y en esa sentencia reconocía una inevitable sensación de identificación con el otro, una suerte de viaje hacia el universo de ese otro que se abría las puertas más oscuras de su existencia para relatar una anécdota que para el protagonista ya formaba parte de un pasado remoto y de muchos años de cargar con ese recuerdo, de ir asumiéndolo, de ir superándolo. Pero para el entrevistador, para un tipo como Polo, esos recuerdos eran presente y eran uno atrás del otro, eran ese que tenía enfrente sin tiempo para analizarlo fríamente, sin ganas también incluso, porque hacerlo sería de alguna manera juzgarlo. Y cargar con decenas de historias por semanas, historias terribles, dramáticas, divertidas, traumáticas, con ese presente inmediato de estar ahí, de escuchar y de meterse en el mundo del otro, era demasiado. Demasiado porque resulta que, en definitiva, uno no está tan alejado de la vida de un asesino, de una puta o de un carnicero. Uno está inundado de eso mismo que la persona está contando. Por eso pega el relato, porque no creo que uno esté totalmente del otro lado, de un linchera, de un drogadicto o de un ladrón, reconocía Polo ya en mayo de 1994. Otro reconocimiento para Fabián Polo Secchi es el documental La Vereda de la Sombra, dirigido por el platense Gustavo Alonso. En su búsqueda de testimonios por más de 3 años, Alonso reunió más de 70 entrevistas, desde el recordado Enrique Drech. Polo lo admiraba, asegura Alonso, porque valoraba el talento de este tipo de personajes populares no reconocidos por el progresismo mediático, hasta el escritor Pablo De Santis, Ricardo Rajendorfer y Gerardo Sofovich, que era el interventor de Canal 7 durante los años en que los programas de Polo, El Otro Lado y El Visitante se emitían por esa señal. Qué mundo curioso y lleno de códigos el del periodismo. Hubo muchos entrevistados que me persuadieron de que si salía tal otro no los pusiera. Por esto quedaron 20, señaló Alonso. El documental fue producido por Eduardo Blaustein y con música de Fernando Samalea. Recupera las voces de quienes lo conocieron de cerca y trabajaron con él. Polo llegó a la televisión arrastrando amistades de distintos momentos. Y el programa resultó una síntesis de su paso por la vida, asegura el documentalista Gustavo Alonso. Sus jefes de Radiolandia, los compañeros de militancia, los ilustradores de Fierro, los amigos del barrio, alguien que trabajó con él en el diario Sur, lo van armando muy de a poco. De Santis y Marcelo Birmacher fueron bastante generosos conmigo y rápidamente contacté a Viviana Gallardo, que fue su esposa, y acordamos que iba a trabajar con la totalidad del material del archivo, que eran unas 800 horas. Sin embargo, me di cuenta de que era una empresa innecesaria en la medida de que ya tenía la estructura del guión, incluso antes de hacer las entrevistas. Sabía que había discutido públicamente con Bernardo Neustadt y que había estado en el programa de Susana Jiménez después de ganar el Martín Fierro, pero esas imágenes no las pude conseguir, algo que da cuenta de lo intrascendente que fue en su momento como personaje del mundo del espectáculo. Algunos fragmentos de este documental, La vereda de la sombra, sobre Fabián Polosecchi, los vas a poder encontrar en las páginas de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahora, justamente de ese documental, La vereda de la sombra, un fragmento en Atrapados en Libertad. Algo que siempre fue fascinante de Polo era la capacidad de absorción, realmente, y de aprendizaje. Nacho Garafino, realizador. Era un tipo realmente increíble en ese sentido, una esponja. O sea, yo realmente admiraba cómo lo poco que sabía, porque los primeros días confundía las cintas si eran de video, de audio. No tenía, realmente, tenía un desconocimiento alto. Cómo al poco tiempo realmente ya tenía nociones de montaje, cosas, se animaba a opinar sobre los planos. Esa fascinación que tenía como de encontrar historias maravillosas en cualquiera que tuviese adelante, y se contagiaba y formaba parte también del momento de la búsqueda de la propuesta del programa. O sea, que tuvieras a quien tuvieras adelante, alguien que no tenés idea quién es, te sorprende o te parece que está totalmente de la cabeza, o a pesar de todo eso había siempre un interés bastante grande de ver por dónde se disparaba, por dónde iba, qué era lo que iba a decir. Había una especie como de anhelo continuo de que lo próximo que dijera te iba a sorprender. Claudio Beiza, camarógrafo. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios: si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en Libertad. Damos comienzo al segundo tiempo del capítulo número 65 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Lo que estás escuchando es un programa dedicado al recuerdo para Fabián Polosecchi, Polo o Polito, aquel que con sus ciclos El Otro Lado o El Visitante, El Otro Lado y El Visitante en ATC durante mediados de la década del 90, inauguró una manera de hacer periodismo, mostrando las historias comunes de la gente común que por aquel entonces a nadie le interesaba contar, y dejando sin ninguna duda una huella y un estilo para la manera de hacer periodismo en la televisión argentina y en los medios de comunicación desde la selección de los temas para contar y desde el tratamiento abordado para concretar la realización de los informes. Fabián Polosecchi en el capítulo número 65 de Atrapados en Libertad, en AM 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Fabián Polosecchi, o simplemente Polo, fue un periodista sensible que en su fugaz paso por la televisión logró revolucionar la forma de narrar historias en ese medio en la década del 90. Con sus programas El Otro Lado y El Visitante, hoy considerados de culto, reflejó como nadie lo había hecho los diferentes matices que se esconden detrás de las vidas de hombres y mujeres casi siempre ignorados y muchas otras veces despreciados. Con sus entrevistas profundas y sus relatos en off, le puso rostro e historia a personajes marginales como prostitutas, criminales, drogadictos o desocupados. Polo se suicidó arrojándose debajo de un tren el 3 de diciembre de 1996. De la biografía de Fabián Polosecchi, llamada Polo, el buscador, vamos a tomar prestado un capítulo anticipo que la revista Sudestada ofrece en su página www.sudestadarevista.com.ar para ofrecer también en el blog de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y vamos a compartir un párrafo que se llama Cambiar el Mundo y que dice: con la expulsión del industrial comenzaría para Polo el tránsito por varios secundarios porteños y se iniciaría también su participación en la militancia estudiantil, otra herencia familiar que pasaba de generación a generación entre los Polosecchi. Ya en segundo año, Fabián era un activo dirigente de la Federación Juvenil Comunista, perteneciente al Partido Comunista, escribía sus primeras notas en el periódico partidario Propuesta, y por ese entonces también conoció a varios de sus futuros compañeros de trabajo en El Otro Lado. A partir de una sólida formación marxista y de su natural carisma, Polo iría adquiriendo cada vez mayor peso dentro de la rama juvenil del partido y llegaría a ser un conocido referente estudiantil en la ciudad de Buenos Aires. La militancia sería un eslabón clave en la conformación de la personalidad de Polo, y esa experiencia de trabajo político cotidiano estaría presente en cada uno de sus esfuerzos creativos posteriores. Si bien algunos años después Polo se alejó de la militancia orgánica con numerosas críticas a los métodos utilizados por el PC, nunca se arrepintió de aquel vínculo de su pasado que en determinado momento representaba toda su vida social. ¿Querías hacer la revolución?, le preguntaron en una revista en 1994 cuando recién se escuchaban los primeros rebotes de su original programa televisivo. Sí, respondió entonces. ¿Fue algo adolescente?, repreguntó entonces el entrevistador. Y la respuesta de Polo define toda una visión política sobre esa etapa, marcada por la esperanza de una lucha que consumía todo su tiempo y a la vez por una metodología que lo haría sentirse cada vez más defraudado años más tarde. No, hay que separar. No creo que la acción política sea una cuestión de la adolescencia. En todo caso, en ese momento diferencié cierto espíritu de la militancia trasladado a otros campos. Parecía que lo único importante era convencer, convencer y convencer. Hay algunos que emplean el 90% de su tiempo en eso, y les queda muy poco tiempo para aprender y conocer. En lo personal creo que se arma cierta retroalimentación en la militancia, pero yo la viví de muy adolescente. Hay personas de la generación anterior que lo vivieron hasta una edad más avanzada, tomando decisiones más drásticas respecto de sus vidas y de las de los demás. La militancia política en mi caso fue algo que llenó mi vida, que me dio retribución afectiva, elogio y tener la libido puesta en eso. Hay una gran promesa en tu actividad que es cambiar el mundo. No es pequeña cosa, me parece que es un momento en el que no es tan importante escuchar, sino que todo lo que ves lo tamizás con lo que es tu concepción del mundo. Tenés unas orejas que te impiden ver las cosas, pero también rescato de esa época que es una etapa formativa de mi vida muy importante. Los amigos de Radio Atómica, a quienes podés encontrar en su blog www.radioatomica.blogspot.com o en su página www.radioatomica.com.ar, hicieron un homenaje a Polo, en el cual entrevistaron, entre otras personalidades cercanas, a la vida y al trabajo de Fabián, a Aida Prisant de Polosecchi, que es la mamá de Fabián, y a los periodistas de la revista Sudestada, autores de la biografía Polo el Buscador, Hugo Montero e Ignacio Portela. Te propongo escuchar ahora un resumen de ese informe de la gente de Radio Atómica para Fabián Polosecchi en el capítulo número 65, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, de Atrapados en Libertad. De joven, de adolescente, militante de la FEDE, ¿no?, de la Juventud del Partido Comunista, en la facultad, después trabajó en Radiolandia, ¿no?, como una perlita también en su trayectoria. Sí. Trabajó en el diario del Partido Comunista, raramente de la mano de Pettinato, comenzó a salir en televisión, a hacer unos micros en su programa Rebelde sin Pausa en la pantalla de ATC, y después esos micros se fueron convirtiendo en programa El Otro Lado primero por dos temporadas y después El Visitante. Y vamos a hablar ahora por teléfono con la mamá de Polo, sí, Aida. Era el menor de los tres hermanos, con una diferencia de 11 años con respecto a los dos primeros, que se llevan nada más que un año y medio, y bueno, y entonces él, bueno, primero tuvo mucho de dónde beber de sus hermanos, sí, que también siempre se destacaron y se siguen destacando. Pero para mí me parece que es muy importante que él se reunió con todos sus amigos, buscó sus amigos, no buscó gente extraña, o gente encumbrada, con amigos y gente que ya tenía brillo para que él también, a la sombra del brillo de otros, no. Se fueron armando ellos solos. En su casa, que también depende mucho de ustedes, usted hasta el día de hoy, digo, ¿sigue militando? Bueno, nosotros, yo, por mi esposo falleció el año pasado, y yo siempre, en alguna cosa uno tiene que estar, no se puede estar. Yo ya ahora tengo 75 años, ya no es las mismas fuerzas de antes, la vida lo ha golpeado a uno, pero siempre está cerca de gente que hace cosas interesantes, gente que tiene una visión de las cosas así, digamos, pensando en los demás. Me imagino que ustedes ya se sentía identificada, ¿no?, con el periodismo que hacía Polo. Pero muchísimo. Muchísimo identificada desde el primer momento. Yo, al final, de alguna manera, los hijos son fruto de la casa. Todos los hijos son frutos de la casa. Sus dos hermanos, él tenía un espejo. Era una casa, como dice en el libro, donde se leía, se discutía, se hablaba. La política era una cosa importante, la relación de las amistades. Y bueno, y así se fue formando. Bueno, no es que me imagino, sabía que lo que hacía era interesante. La desgracia que, bueno, fue truncado tan joven. Tenía mucho, mucho más para seguir haciendo, mucha materia. Podía haber, en este momento donde los jóvenes hacen cosas tan importantes, él también podía haber sido uno de los tantos que hacen. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Hizo una televisión de mucha calidad, que en ese momento no es que no había, que no hay. Hay mucha gente que sabe hacer, pero él la enfocó para ese lado. Se le ocurrió eso. Es una cosa que surgió así, como una idea que él tenía. Y bueno, él siempre decía que un buen periodista no es necesario que sepa hablar, hay que saber también escuchar. Y al escuchar transformó cada cosa que le decía a la gente en algo de valor, lo revalorizó. Yo creo que eso es lo que dejó él. Sí, desde el primer momento, después de él, hemos visto muchas cosas, aunque sean los noticieros, gente que recorre caminos, que busca, que siempre decimos, es lo que hacía Fabián, o es lo que él quería hacer. Porque también él en los últimos días había comprado la camioneta, que era para recorrer por toda la República y, y buscar historias así, un poco escondidas, ¿no? Un poco como él decía, en las sombras hay algo que se esconde, algo interesante. Sus ideales, hay mucha gente que los hace de distintas maneras, creo yo. Sí. En todas las áreas siempre hay gente así, el respeto al otro, el entender al otro, el darse cuenta que el otro, aunque es completamente distinto, también tiene algo, tiene valores. Ponerse en el lugar y encontrarle y con esa mirada que él ponía, encontrarle que era interesante lo que decía, que siempre se aprende algo del otro y que también tiene valor. El asunto, lo más importante creo que de Fabián era que no despreciaba a nadie. Si bien Polo nunca terminó de desligarse completamente de los lazos afectivos que lo vincularon con el partido, tanto él como muchos de su generación fueron abandonando paulatinamente la militancia orgánica de disímiles maneras, defraudados por los comportamientos personales en el interior de la vida partidaria o bien criticando desde un lugar de mayor nivel político, marcando diferencias de peso con una mirada ideológica que parecía no escuchar, sino tan solo preocuparse por imponer su punto de vista. Pienso mucho en esa época, decía Polo. Los problemas eran la confianza ciega en un discurso y el querer convencer a los otros. Esa idea de decirle a la gente lo que tiene que pensar del mundo es una locura. Por suerte me curé de determinado tipo de fe y de andar juzgando y clasificando a los demás. Ahora trato de entender, reconoció Polo en octubre de 1993. Corrían tiempos de cambios acelerados para Fabián. Una dictadura se deshilachaba y la democracia se asomaba a la vuelta de la esquina. La participación en manifestaciones políticas en contra de la Junta Militar se hacía cada vez más frecuente entre la militancia joven, como así también la certeza de comenzar a caminar un sendero que dejará definitivamente atrás los años negros de persecución y muerte que habían impuesto los militares. Conocí a Polo en una manifestación política durante la última etapa de la dictadura en los 80, recuerda Rubén Viñoles, uno de los amigos de la juventud, que con el tiempo formaría parte del equipo de trabajo de Fabián. Fue una circunstancia algo extraña. La marcha en realidad había terminado y yo había salido a la calle con una cámara porque estudiaba cine y me interesaba registrar ese momento. Una parte de los manifestantes terminamos en un bar porteño hasta altas horas de la madrugada, con todo ese clima de fervor político que iba creciendo, y recuerdo haber grabado a Polo parado arriba de una de las mesas del bar, cantando y gritando en cuero, revoleando la remera junto con unos amigos. Unos días después, en una reunión de juventudes políticas, me volví a cruzar con Polo y lo reconocí como el pibe que saltaba arriba de las mesas en mi video. El retorno de la democracia en diciembre de 1983 impuso en un joven Fabián una serie de desafíos que debió afrontar para seguir adelante. En primer lugar, su hermano Claudio abandonó el PC y comenzó a militar en las filas del alfonsinismo, en pleno romance de gran parte de la clase media argentina con el dirigente radical, y las discusiones políticas en casa comenzaron a tornarse cada vez más ríspidas, repletas de chicanas y de pases de factura, pero siempre marcadas por el cariño entre los hermanos. Por otro lado, Fabián tomó en ese momento otra decisión fundamental para su vida. Rechazó el ofrecimiento de la dirección del partido para convertirse en un funcionario rentado, oferta que le llegó a partir de la influencia ganada como dirigente juvenil en la FEDE. Pero Polo dijo no, y esa decisión resultó el comienzo del fin de su presencia dentro de las filas del PC, de donde se terminaría alejando poco a poco para dedicarse con todas sus fuerzas al periodismo. «Serás lo que debas ser, y si no serás periodista», repetía siempre Claudio en broma, y la máxima que tanta gracia le causaba a Polo sería su frase de cabecera durante mucho tiempo cuando era consultado por la elección de su profesión. Alejado de la vida interna del partido que tanto tiempo y fuerzas le consumían, comenzaba para Polo una nueva etapa en donde las idas y vueltas de su trabajo y la búsqueda de una identidad como periodista marcarían su camino. Bueno, en su formación como periodista él siempre hablaba mucho del Turco Derecho, como alguien que le enseñó a descubrir, digamos, la importancia que tienen los personajes marginales, los personajes que no ocupan el centro de la escena. Claudio Polosecchi, hermano de Polo. Bueno, yo soy 10 años mayor que él y de alguna manera durante algún momento él seguía mis pasos, pero sin duda fue muchísimo más talento que yo. Yo reconozco que él, digamos, por ahí él me acompañaba a las redacciones, me venía a buscar, me veía a trabajar en casa con mis cosas. Yo era periodista especializado en temas gremiales, políticos, económicos, y él dio también formación política, pero él lo que tenía era una sensibilidad evidentemente distinta, otro tipo de mirada, y tenía una gran capacidad literaria. Él escribía realmente muy bien. Yo me acuerdo asombrarme por las cosas, por ejemplo, que escribí en la revista Fierro. Tenía una prosa realmente inteligente, sensible, austera, que es difícil, ¿no? Y bueno, en eso, sin duda, Pablo de Santi también se debe de haber tenido influencia porque, digamos, trabajaban, bueno, Pablo se desarrolló como escritor, pero un poco en ese acuerdo, ¿no? Yo admiraba mucho su capacidad de escuchar, que es más difícil de lo que uno se cree. Y él la tenía muy desarrollada y la sabía utilizar y sabía hacer de eso un elemento de comunicación, cosa que es difícil. Hay un lugar común de la teoría de la comunicación que dice que el silencio también comunica. Y él, sin dudas, intuitivamente tenía un gran manejo de ese elemento que significaba ser respetuoso del que hablaba, saber dejarlo venir, dejarlo ocupar el centro de la escena, no pensar que el entrevistado es una pieza, un espectáculo, sino que realmente es el protagonista de lo que se está haciendo. Nosotros, yo creo que el gran plus, lo que él le agrega al lenguaje televisivo de la época es esa posición diferente del entrevistador frente al hecho periodístico, donde se coloca en un elocuente silencio. El entrevistador permite, con pocas intervenciones, que el entrevistado se muestre, y además una gran curiosidad por ir a buscar lo que a primera vista no se ve y esperar que aparezca. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. La verdad es que yo creo que hoy no debe haber intento periodístico que no tenga algo de lo que hizo mi hermano. Yo creo al revés, que está por todos lados, porque creo que dejó una huella grande en toda la gente que hoy está haciendo televisión o comunicación audiovisual acá, y lo ves hasta en los noticieros, digamos, los programas periodísticos se dieron cuenta de la importancia de buscar un formato que respete lo que se muestra y que respete un poco el espectador. Vos fijate que hasta periodistas como Pergolini, que no se caracterizan por el tono medio, han empezado a trabajar otro tipo de cosas, porque evidentemente hay una exigencia del público de ser tratado con un poquito más de respeto. Y yo creo que el primero que empezó en ese camino fue Fabián. Creo que Fabián lo que hizo además fue recoger algo que estaba en el aire, ¿no? Que él fue el primero que tuvo de su generación la posibilidad de ponerlo en la pantalla. Que esa necesidad existía y hoy se materializa en, yo creo que en muchísimos, es más, creo que casi todos los programas que están haciendo televisión periodística buscan algo de eso. A mí eso se recuerda bien. Yo trato de poner distancia personal de lo que es mi hermano como personaje público de lo que es para mí, porque son dos cosas absolutamente diferentes. Yo, respecto al personaje público, soy un espectador más. Para mí, después está mi hermano, que es lo que a mí me falta. Yo entiendo que a los demás le falte Polo y yo, a mí que me falta mi hermano. Yo creo que ha sido bien entendido lo que él hizo y realmente me hubiera encantado que esta repercusión que tiene ahora lo hubiera tenido cuando hacíamos el programa, pero bueno, no llegó tarde. Recordar el pasado. Atrapados. Para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Estás escuchando Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Estamos recordando a Fabián Polosecchi, Polo. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606, y puedes visitar nuestra página, que se viene actualizando de a poco, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ya seguimos entonces con el capítulo número 65, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres. Allí, en esa fusión invisible que tenía como protagonistas exclusivos a Polo y a sus criaturas, se encontraba con nitidez la esencia de sus programas. Pero también allí, en ese contacto casi inverosímil, en ese elemento tan poco usual, en el mundo de los medios de comunicación, Polo se topaba diariamente con una pesada carga que debía soportar solo para seguir adelante. No soy el mismo que empezó el ciclo. A mí me cambió la vida la gente que tuve oportunidad de entrevistar. Como la prostituta que me contó las cosas más fuertes que tuvo que hacer en su oficio, o como un chico que me explicó por qué robaba. Después de esas y otras notas, tuve que irme a caminar y tomarme una ginebra solo. Son cosas difíciles de digerir, contaba. Cuando hablamos de que Polo abrió caminos y mostró un nuevo estilo de contar las cosas, e inclusive se preocupó por mostrar cosas que antes no se mostraban en la televisión argentina, Sin duda nos referimos a esto, que hoy en la televisión y en los medios de comunicación en general es moneda corriente y material periodístico habitual en todos los medios de comunicación, y no podemos sin dudas dejar de emparentar, por ejemplo, en la actualidad, los trabajos de Gastón Pauls o de Juan Castro, con evidentes altibajos en las calidades de los informes, obviamente, en comparación a los de Polo, y también de programas como La Liga o como cualquier otro de informes periodísticos relacionados a la vida en la ciudad de Buenos Aires principalmente, o en los barrios que componen el conurbano bonaerense, o inclusive en los pueblos del interior del país. Sin ninguna duda, esto que hoy nos resulta tan familiar tuvo un origen y una manera distinta de mostrarse en las producciones de Fabián Polosecchi, en los programas que se transmitían por ATC Canal 7 durante la década del 90, primero conocido como El Otro Lado, y en su segundo ciclo llamado El Visitante. Y para concluir con esta primera etapa del informe de la revista Sudestada, referida a cómo lo afectaban a Polo las entrevistas que tenía que realizar para los programas, decimos que en la vida cotidiana esas ataduras mencionadas no se aparecían solamente en su mundo interior, a veces se hacían carne por fuera. El tema de quedarse enganchado con la gente no tiene tanto que ver con su programa, reconoce Martina, quien convivió con Fabián durante los primeros meses del ciclo inaugural. Nosotros nos íbamos de vacaciones, estábamos en las sierras y Polo se encontraba con un tipo de ahí y se ponía a hablar. O en Brasil, con el que nos alquilaba la casa. Se enganchaba con la gente del programa, pero para reportear a esa gente vos tenés que establecer algún vínculo. Y cierta gente, ciertos ambientes más densos, son peligrosos. Una vez vino a nuestra casa un taxista, que era el que llevaba a las prostitutas de una agencia, y yo me rayé mucho. Era mi casa. Ahí me asustó, pero por otro lado era lógico. Es complicado. Vos no podés decir te entrevisto, te filmo todo y después te cierro la puerta en la cara. Pero en ese momento eso me molestaba. Hoy veo que es más complejo porque la gente no es descartable. Por ejemplo, conoció a unos basureros para un programa y al tiempo vinieron a casa a regalarle una campera de Manliva. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. La Fundación Madres de Plaza de Mayo ha abierto una cuenta corriente en el Banco Provincia de Buenos Aires destinada a canalizar las donaciones y aportes de los oyentes con el fin de adquirir una nueva antena y equipo transmisor cuyo monto supera los 400.000 pesos. Los datos son los siguientes. Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3. Cuenta corriente 1000-54961-3. A nombre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, solicitamos a quienes hagan depósitos en dicha cuenta, nos envíen los datos del mismo a la dirección de correo electrónico radio@madres.org. Ahora sí, vamos empezando a terminar el capítulo número 65 de Atrapados en Libertad. Te recuerdo que puedes escuchar repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Esta semana vamos a estar compartiendo el capítulo dedicado a Roque Dalton, el poeta y militante de las organizaciones revolucionarias salvadoreñas, que murió asesinado por sus propios compañeros de la organización político-guerrillera. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 durante la semana o dejarnos un correo a atrapados@madres.org. Los agradecimientos especiales para este programa corresponden, obviamente, para la revista Sudestada, que podés visitar en su página www.sudestadarevista.com.ar. La podés encontrar enlazada también en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y las dedicatorias habituales del programa para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos, como siempre, también para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en AM 530, La Voz de las Madres.